Paso por Molinero y que yo no vea Teresa. Cuando Teresa se bajó del carro 225, el dolor que me dejó, igual a el que sufrió Cristo. Cabellera, de todo le puso Dios, y si usted la conociera, sufría lo mismo que yo. Cada rato quería verla, pero eso es mejor que no. Cada rato quería verla, pero eso es mejor que no.